GPS Emaús, caminando con Cristo. Y me gustaría hablar de ese milagro del amor, pero no quiero hablar, no es del amor exactamente, sino el milagro del amor en la madurez del cristiano. Creo que he compartido en otras ocasiones sobre la madurez. ¿Cuántos desean ser maduros? Yo ya lo soy, cumplí 52 años, así que, pero no es a esa madurez a la que me refiero, y sino a la madurez mental, ¿verdad? Hay gente que por naturaleza, sin hablar de las cosas espirituales, son maduros de por sí. Tienen madurez para enfrentar y afrontar ciertas situaciones que a veces esa madurez no la da exactamente la edad, aunque la experiencia sí que es un grado, ¿no? Como se dice en el ámbito militar, ¿no? La experiencia es un grado. He visto gente muy joven, muy madura, y gente muy mayor, muy niños. Puedes tener 80 años y ser un niño en tu mente, actuar como un crío, ser un malcriado, no haber aprendido nada de la vida, aunque tengas mucha edad. ¿Sí? Y hay jóvenes que, a los que ante situaciones han reaccionado con una madurez, con una templanza, con una fortaleza de espíritu, que son un ejemplo. Yo digo, me quito el sombrero delante de esos jóvenes que muestran tanta madurez, ¿verdad? Pero hay una madurez que viene solo de Cristo, viene solo de conocer a la persona de Cristo, y es la madurez espiritual. Y ahí ya, a esa madurez, tenemos que tender todos. No importa la edad espiritual que tengas, ¿verdad? Y podemos hacer la comparación también de... algunos llevamos prácticamente toda la vida conociendo a Cristo, llevamos toda la vida en el Evangelio, conociendo de la palabra del Señor, pero eso no implica necesariamente que hayamos adquirido la madurez que el Señor demanda de nosotros. Y debería ser un objetivo, debería ser algo digno de alcanzar para todos nosotros, y que a veces por nuestros propios medios no es posible, sino es a través de algo sobrenatural que actúe sobre nuestras vidas, y eso se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu con mayúscula, que habla a nuestro espíritu con minúscula. ¿Sí entendemos? Y cuando ese Espíritu con mayúscula actúa, pues se produce una serie de transformaciones en nuestra vida que merece la pena analizar. Y es de eso de lo que habla el apóstol Pablo, y vamos a verlo un poquito en el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Alguien conoce ese capítulo? Amén. Es el llamado, ¿cómo se llama? Es el capítulo del amor, ¿verdad? Se usa muchísimo en las bodas porque es una definición tremenda en la que puedes quedar o no retratado conforme a tu grado de amor. Pero hay un versículo ahí en medio que se nos escapa a veces, que es el versículo 11, y vamos a mirarlo un poquito. 1 Corintios 13, versículo 11. Si no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga. Si no, descárgatela en tu móvil. Muchas formas ahora, ¿verdad? ¿Leemos juntos? Cuando yo era niño, mira que tienes a tu lado y dile, niño. Pero si es chica, dile, niña. Cuando yo era niño, hablaba como hablaba como niño, pensaba como niño, y aquí más profundo, juzgaba, o sea, tenía opiniones como niño. ¿Sí? Más, pero cuando ya fui hombre, ¿qué dice ahí? Dejé lo que era de niño. Eso lo dice el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, en el contexto del amor. ¿Ok? Y creo que no podemos entender la madurez en Cristo, la madurez espiritual, si no está presidida por el amor, si no está dominada por el amor en Cristo. Un cristiano que se haya desarrollado en la práctica del amor deja a un lado el hablar como niños insensatos, ¿verdad? ¿Y cómo hablan los niños insensatos? Bueno, cuando empiezan a hablar son muy graciosos, ¿verdad? Porque no pronuncian bien, no balbucean un poquito y hace gracia, pero si hay alguien de 30, 40 años que todavía balbucea, pues como que no hace tanta gracia, la verdad. Habría un problema. Pero ya no en el hecho de balbucear solamente, sino de emitir opiniones. Decir lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿verdad? Y a veces eso es lo que hace un niño, para bien o para mal, porque hay una vertiente positiva de esto, pero cuando ese niño juzga cosas profundas de una forma liviana o superficial, es un problema. Y no solo cuando juzga, sino cuando actúa en consecuencia con ese juicio. ¿Entendemos? Es un juicio superficial, es un juicio insensato, pero pone su vida de acuerdo a ese juicio, ahí tenemos serios problemas y nos podemos encontrar con dificultades en el entorno, en cualquier entorno, ya sea laboral, social o de la iglesia. Si no está presidido el juicio por el amor, va a ser un juicio normalmente insensato o egoísta o centrado en mis intereses. ¿Sí entendemos? Hay dos acepciones de la palabra niño que usa el apóstol Pablo. Y aquí está usando el término nepios, que es un niño malcriado y caprichoso. ¿Sí entendemos? Dile que tienes a tu lado, nepios. Suena un poquito feo, ¿verdad? Así como un insulto. Suena casi como necio, ¿no? Pero. Y hay otro término que usa Jesús cuando habla de si no fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos, pero ahí se está refiriendo a la sencillez, a la transparencia de un corazón de un niño. ¿Sí entendemos? Esa doble vertiente. Pero aquí el nepios es el niño insensato, el niño malcriado que juzga liviana y superficialmente, casi tan superficialmente como los juicios de este programa de Telecinco tan profundo, intelectual llamados hombres y mujeres y viceversa. Te digo, ¿cómo se puede emitir esa serie de... Dice, ya es la subcultura de la subcultura. O sea, es decir, y Dios me perdone si estoy juzgando, no estoy juzgando a las personas, pero sí la mentalidad que hay detrás de todo eso, que es... Mi hija Keila lo definió como una venta de carne, ¿no? Era como una carnicería. Hombres y mujeres y viceversa, pues escojo el kilo de carne que me gusta más, el kilo de músculo que me gusta más, o de la chica guapa que más me gusta. Es algo totalmente superficial, no hay nada de profundidad. Y en los juicios de estos chicos también dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que afronten la vida con esta superficialidad, con esta inmadurez? ¿Cuántos desean la madurez? ¿Cuántos están buscando novio? No tiene que ver una pregunta con la otra. A lo mejor no. Pero está bien que busquen novio. La forma en que lo busques sí puede ser y puede indicar madurez o no. Y madurez en el Señor, ponerlo en las manos del Señor o no. Amén. La forma en que te precipites para tomar decisiones puede indicar también la madurez. Y el efecto es muy diferente si actúas con precipitación a la ligera o esperas que el Señor te indique lo correcto y te indique su voluntad para tu vida, que va a ser lo mejor. ¿Amén? ¿Cómo oras al Señor por tu madurez? Señor, dame lo que quiero. ¿Es esa la oración correcta? Tenchi me comentaba hace poco, creo que fue una oración, Señor, danos no lo que queremos, sino lo que nos conviene. Le digo, ahí no eres escrito. Ahí no estás buscando tu propio beneficio. A lo mejor lo que quiero no es lo que me conviene, exactamente. Pero lo que me conviene es lo que me hace maduro delante del Señor. Algunos son tan maduros que están podridos ya. Pero saben que había un árbol de manzanas y se cayó una de las manzanas al suelo y todos los demás desde el árbol. ¡Ah! ¡Te has caído! La mira así y la otra y dice, callaros ya todas, inmaduras. Mejor sois como las manzanas. ¿Cuál queréis ser? ¿La madura o la inmadura? Eran todas inmaduras, yo creo. Hay algunos ejemplos bíblicos de madurez y uno de ellos que me llama profundamente la atención es el de Abraham y Lot. Creo que sabemos la historia. ¿Qué parentesco había entre Abraham y Lot? A ver, los estudiosos eran tío y sobrino. ¿Cuál era el tío? Abraham. Sobrino. Hay que asegurarse. Bien, era Abraham, era el mayor, era el que tenía más experiencia, y sin embargo tiene que hacer una decisión porque los rebaños que tenían y los pastores de sus rebaños estaban en conflicto entre sí. Y dijeron, bueno, va a ser mejor que nos separemos, porque esto va a ser una lucha sin cuartel. La historia bíblica lo define muy bien. Yo me imagino a Abraham con su experiencia, con su mayor edad, él podía haber tomado la primera decisión. Pero en su amor y en su madurez le dijo al sobrino, elige tú. Elige tú. Y el sobrino, como tonto, claro, eligió ¿qué? Eligió la peor tierra. Dice que eligió el valle del Jordán, ¿no? Que esa era tierra de riego, o sea, era tierra fértil. Era bonito el hombre, ¿no? Claro. Eligió esta. Y yo me imagino a Abraham para dentro de sí diciendo, bueno, has elegido lo mejor, has elegido lo correcto, pero por amor a ti, por amor a que no haya disensión entre nosotros, y también por amor a no romper una relación. Lo repito otra vez, por amor a no romper una relación familiar. ¿Puedes decir amén? Voy más allá y doy un paso más allá por amor a eso. Yo voy a tolerar algo que por derecho me pertenecía, pero a lo cual me niego. Ya está. Luego la historia, sabéis cómo termina, ¿no? Y sabéis cómo termina. El Señor honró esa madurez, ese amor, ese espíritu de sacrificio de Abraham. Y al final, a Lot, las cosas no le fueron demasiado bien, recordáis, ¿no? Tuvo que salir por patas casi de Sodoma y Gomorra. Cuando Jesús le dice a Pedro por última vez, después de hacerle el examen del amor, que el Señor nos sigue haciendo ese examen a cada uno de nosotros, que consta de tres preguntas. Es el examen más sencillo, pero más complicado a la vez. Pregunta número uno, ¿me amas? Pregunta número dos, ¿me amas? Pregunta número tres, ¿me amas? Pero claro, si te preguntan lo mismo tres veces, ya como que te mosqueas, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Sabía dónde estaba llegando esas preguntas, sabía dónde había estado su corazón, sabía que había traicionado a Cristo anteriormente. Y el Señor te está preguntando, ¿me amas? Está haciendo el test del amor, que es un test de madurez espiritual. ¿Hasta qué punto amas? ¿Hasta qué punto amas a tu familia? ¿Hasta qué punto amas a tus hermanos de la iglesia? ¿Hasta qué punto amas a tus vecinos? ¿Hasta qué punto amas a tu jefe? Tu jefe que te machaca. No vas a tener vacaciones. No, no te vamos a pagar vacaciones. No hay paga extra este año. ¿Hasta qué punto amas? Desde el amor. ¿Hasta qué punto amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Puedes levantar tu mano? Señor, te amo. Tú sabes. Sabes que como Pedro, después de haberte negado incluso, pero ¿cómo le tenía que haber recogido la conciencia a Pedro después de haber escuchado el tercer me amas? Madre mía, Jesús. Un aldabonazo al corazón, ¿no? Me amas. Yo sé que me habías negado, pero no solo eso, sino no me voy a quedar aquí, sino te voy a entregar una labor especial. Y después de esa complicidad, de saber, yo ya lo sé, yo ya sé que habías negado mi nombre, ya sé que habías dicho que no me conocías. Pero como has sido probado en el test del amor, primero te perdono. Segundo, lo has sabido encauzar para volver a mí. para volver a tu Señor. Y tercero, ahora estás preparado para apacentar mis ovejas. Esa es la segunda parte del tercer de amas. ¿No es cierto? ¿Sí lo recordáis? Me amas, pues apacienta mis ovejas. Cuida de mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Tiene cara de oveja, hermano. ¿Cuáles son las ovejas? No me habléis como niños. Familia, ha habido por ahí, iglesia. ¿Cuáles son las ovejas? Tus hijos. Apacienta mis ovejas. ¿Son las que están en la iglesia? No solo. Jesús estaba refiriendo a todo el mundo. Porque Él no desea que nadie se pierda y que todo el mundo venga al conocimiento de Él. ¿Amén? Así que, ¿de qué ovejas te vas a hacer cargo? ¿De qué ovejas te estás haciendo cargo? ¿Estás clamando por alguna ovejita que hay a tu alrededor, que está malherida, que está sin dirección espiritual? Hablábamos el otro día en la célula, en el grupo de hogar, sobre cómo Jesús miró a las multitudes y se compadeció de ellas, tuvo compasión de ellas. Y hay una ilustración ahí: me parecían que ovejas que no tienen pastor, ovejas sin pastor. ¿Nos suena eso? Te paras a veces en el metro y ves los rostros solamente, y es verdad que hay mucha oveja amargada, mucha oveja triste, mucha oveja egoísta, mucha oveja que está esperando que se abra la puerta del metro para pillar un asiento. Y si hay una señora embarazada ahí al lado, pues se ponen a leer para disimular que, o una anciana. Y no, es la cultura moderna, supuestamente. No. Hay algo de ovejas sin pastor. Y es a esas ovejas que hemos de atender. Pregúntale qué tienes a tu lado. ¿Le amas a nuestro Jesús? Ponle a prueba. No has venido a descansar, solamente a escuchar un mensaje de Dios que está hablando, que te está diciendo: ¿Me amas? Pues si pasas al tercer me amas, aquel que ya se ha superado la duda, se ha superado la desconfianza, se ha superado la inmadurez de las primeras dos preguntas, de las primeros dos me amas, aún sabiendo que ha habido traición por nuestra parte. ¿Y quién no ha traicionado en alguna ocasión a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras dudas, con nuestro maltrato, a veces muy sutil? No hay peor maltrato que la indiferencia. ¿No es cierto? No, yo no le hago nada a nadie. Que ya el no hacer nada es un maltrato. ¿No es cierto? Últimamente, en cuanto a maltrato conyugal, se está aceptando también la indiferencia como parte del maltrato. Y normalmente el maltrato físico viene del hombre hacia la mujer, pero somos más fuertes. Pero el maltrato de la indiferencia, que es muy poderoso, la mujer tiene un arma ahí tremenda. para luchar contra el hombre. Y una mujer indiferente, ¡ah! Es duro de llevar. ¿No es cierto? Maltrato de indiferencia. Claro, no lo apliquen ahora. Ay, no me hace caso esa chica, es indiferente. Pues, no estoy hablando de eso. ¿Has pasado el examen? ¿En qué curso estás? ¿En qué curso estás? ¿Estás en el primer me amas todavía? ¿Qué dudas? ¿Estás en el segundo me amas donde ha habido traición incluso? ¿O estás volviendo a la cruz en el tercero después de la traición y diciendo me arrepiento, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. ¿Quién más iré? Si solo tú. Me amas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta a los de dentro y a los de fuera. ¿Estás dispuesto? Te digo una cosa, a lo mejor te sientes incapaz y dices, Señor, pero si yo no tengo nada que dar, no tengo, ¿cómo me voy a poner? Si yo lo que necesito es recibir, yo ahora estoy en la fase de recepción, estoy en la fase de levantarme yo mismo. Te digo un truco, y esto lo guardáis en secreto, por favor, ¿eh? Que no se sepa mucho. Un truco para solucionar tus problemas. Un truco para que el Señor te saque de ahí. Número uno, no hablar tanto de tus problemas. Gente que con la que cruzas dos palabras y ya dices, yo mismo. Todo gira alrededor de tus problemas, alrededor de. Y mientras más mires al problema, mientras más mires tu ombligo, menos se resuelve. Porque entras en una vorágine, es una espiral de dolor, de tristeza, de la cual no puedes salir. En el momento que cierres tu boca y hables un poquito menos de tus problemas y te ocupes de los problemas de otros, fíjate, este es el truco, vas a recibir sanidad para tus problemas. Y esto, pongo mi mano en el fuego sobre eso, porque es el examen de Cristo, es el examen de amor. Ay, qué bello. No, ocúpate del que tienes al lado, ocúpate de alguien que esté en tu entorno, ya sea familiar, ya sea en la iglesia, ya sea un vecino, ya sea alguien que ves con necesidad, alguien en tu trabajo. Y vas a descubrir que quizá tu problema es grande porque es tuyo, pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, y el Señor va a ir creando en ti compasión por otros. Compasión por otros. Les miró con compasión. Se compadeció de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Hay tanta oveja sin pastor. Hay crisis de pastores últimamente. ¿Cuántos pastores? Hay muchas iglesias que están pidiendo pastores. Y yo pido también. Estoy pidiendo obreros para sumias, aquellos que cuidan de las ovejas, aquellos que maduren porque ya están en posición para hacerlo. ¿Cuál es el tiempo necesario para que empieces a cuidar de otras ovejas? ¿Cuál es el tiempo establecido? ¿Hay un baremo? ¿Hay un baremo? ¿Puede ser un día? ¿Una transformación del espíritu inmediata? Y yo las he visto. Como puede ser prácticamente toda una vida, y también lo he visto, y son igualmente válidas, porque Dios trata personalmente con cada uno. Pero he visto gente que en 2 meses es tanto el deseo, tanta la pasión por el Señor, tanto lo que deseamos, que alcanzan una madurez, superan una serie de cosas que dices, ah, hay otra gente que lleva 30 años y el Señor sigue actuando como niño, ¿no? ¿Por qué será esto? Pero dice aquel creyente que vino a mi padre, ¿no? En vida de él, y le dijo, no llora, cuidado, que yo llevo 30 años en el Señor, no me hable usted de cosas. Y mi padre le dijo, no, estás equivocado. Lo que llevas es 30 veces repitiendo el primer año. Has estado repitiendo 30 veces, pero estás en primer curso todavía. Yo no quiero quedarme en primer curso. No quiero quedarme estancado. Yo quiero más. Quiero más. Quiero conocer. Quiero superar cosas. Quiero tener la manifestación del fruto del Espíritu en mí. Ese fruto que comienza con el amor. ¿Qué más cosas? Amor, gozo, paz, paciencia, más. Benignidad, ¿y eso qué es? Exacto, que no haces mal, ¿no? Algo benigno. Benignidad, ¿qué más? Fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos quieren templanza? Te venga alguien a insultarte así a 2 milímetros a la cara y... y puedas o callarte o decir una palabra de amor en respuesta. Una prueba dura. Pero es pasar de madurez poco a poco. Seguro que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y lo comentaba en la célula también, ¿no? De si hiciéramos una iglesia con todas las personas que han pasado por aquí, ¿verdad? Daba para llenar algún buen megatemplo de esos de Estados Unidos o de Sudamérica, ¿verdad? Y si he de ser honesto, pues me he puesto delante del Señor y he dicho, Señor, ¿qué estamos fallando? Que es inevitable, ¿no? Echarse algo de culpa y me pongo ahí y acepto y tomo nota de las cosas que estamos aprendiendo todavía. En este proceso de pastorado, el Señor me sigue enseñando cosas, me sigue enseñando claves. Y admito que puedo haber cometido tremendos fallos. Pero el Señor una y otra vez me lleva al texto de rogar por obreros. La clave está en rogar por obreros. La clave está en que esto no es un trabajo de un hombre orquesta. El pastor no es el que lo tiene que hacer todo, ¿sí entendemos? Sino que las ovejas empiecen a cuidar otras ovejas, a estar pendientes, a no estar vagando todo el tiempo diciendo ya mío, sino que se empiecen a ocupar de otras ovejitas de dentro y de fuera. El Señor me lleva una y otra vez. Por eso creo tantísimo en extender el ministerio a través de las células, y creo que eso es un pilar. Ahí se recibe carne en los grupos celulares. Lo que no se puede preguntar aquí, lo que no podemos compartir acá de una forma distendida, se puede hacer en un grupo de hogar. Es el tú a tú, es la extensión de la iglesia, es la iglesia puesta en práctica. Envía obreros. Entonces, yo ruego, envía obreros. Obrero. Amén. Obrero. Levanta tu mano. Obrero. Obrera. Obrero. Levanta tu mano. Los que quieran pasar el examen, obrero. Amén. Déjalo levantado. Obrera, obreras, esas tres obreritas, las quiero ver danzando con el Señor, las tres allí, en la obra. Obrero, obrero, ya te está funcionando, ya poco tiempo y ya está funcionando en la obra. Obreras, obreros, ¿hay más? Puedes ponerte en pie conmigo y decirle al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y eso es lo que va a traer la madurez a mi vida. No quiero que mi círculo de atención sea solamente yo. Aunque estés pasando por situaciones dramáticas, situaciones trágicas, estoy seguro que tú como yo estamos pasando dificultades en algún aspecto de nuestra vida. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.